aquí están los pibes del penal tomados. Aunque Manolo lo tienen recalado, es alto lolo zarpado de tarado. Tomo un remis y viaja de parado. No es amigo ni tuyo ni de nadie. Si hace viola, le tiras un hilo. Se enroja solo este salame. Lo llevas a tu casa y le das de comer. Se chamucha a tu hermana o encara a tu mujer. Te le dicen que quede mojado, porque tiene los códigos borrados. A te le dicen tique mojado, porque tiene los códigos borrados. No le cuentes nada que es un ventilador, perdió la vergüenza, nunca tuvo honor. A te le dicen tique mojado, porque tiene los códigos borrados. A te le dicen tique mojado, porque tiene los códigos borrados. Se te borraron los códigos, amigo. Parado. No es amigo ni tuyo ni de nadie. Si hace viola, le tiras un hilo. Se enroja solo este salame. Lo llevas a tu casa y le das de comer. Se chamucha a tu hermana o encara a tu mujer. A te le dicen que quede mojado, porque tiene los códigos borrados. A te le dicen tique mojado, porque tiene los códigos borrados. No le cuentes nada que es un ventilador, perdió la vergüenza, nunca tuvo honor. A te le dicen tique mojado, porque tiene los códigos borrados. A te le dicen tique mojado, porque tiene los códigos borrados.